Una tarde la encontré y supe que ella me amaba. Entonces lo decidimos, nos casamos de mañana. Si alguna vez discutimos, esas son cosas que pasan. Pero siempre hay una amiga que la agranda, que la agranda. Mi nena salió de trampa, mi nena salió de trampa. La amiga tiene la culpa, me la vuelve de mañana. Mi nena salió de trampa, mi nena salió de trampa. La amiga tiene la culpa si mi nena a mí me engaña. Que mi nena a mí me engaña, está usted equivocado. Que la vieron de otro brazo, no es cierto lo que han contado. Quizá haya sido su primo, quizá haya sido mi hermano. Fue solo casualidad, pues que me andan pasuqueando. Mi nena salió de trampa, mi nena salió de trampa. La amiga tiene la culpa, me la vuelve de mañana. Mi nena salió de trampa, mi nena salió de trampa. La amiga tiene la culpa si mi nena a mí me engaña. Mi nena salió de trampa, mi nena salió de trampa. La amiga tiene la culpa, me la vuelve de mañana. Mi nena salió de trampa, mi nena salió de trampa. La amiga tiene la culpa si mi nena a mí me engaña.